quiero más que ayer. Mirándote a los ojos de tu decisión, me juras que has llorado por los dos. Ahora sé que nada es para siempre. Ahora sé que no debí quererte con el alma desnuda y con un mar de dudas. Suerte, yo que tanto te he amado, hoy me haces a un lado así, y hoy me dejas herido de muerte. Ten piedad y no vuelvas a verme. Siempre estuve a tu lado y ahora soy tu pasado. Merecía final, qué soledad tenerte que olvidar. Y ahora sé que nada es para siempre. Ahora sé que no debí quererte con el alma desnuda y con un mar de dudas.